Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Batimos récord. De paro. Bueno, pues parece que estamos aquí otra semana y esta vez con noticias de récord batido. En este caso tenemos un paro de 5,6 millones de parados. Esto prácticamente es casi un 25% de la población activa que está en paro. Uh-huh. En Andalucía un 35%. Es todavía mucho mejor. Preocupante. Qué buen rollo que sea, pero qué buena forma de empezar la mañana, ¿sabes? Sí, vamos. Y yo también, respecto a esta noticia, leía que el 15% de los españoles que sube el 15% de los españoles que piden ayuda a Cáritas para buscar trabajo y eso. Hombre, ahora mismo cualquier ayuda para encontrar un trabajo es claro. Poca, o sea, cualquier ayuda es bien recibida. Esto no refleja nada más que los números que al principio de la semana nos dejaba, con una caída del Producto Interior Bruto del 0,4%. Es decir, esto básicamente hay un empeoramiento de los números en términos de consumo, de importaciones, de exportaciones y demás. Entonces, pues, estos cambios que está haciendo el gobierno ahora, pues todavía tienen que empezar a reflejarse en las estadísticas que iremos viendo un poco más adelante. Y tardará. En principio, estos son, digamos, esto es lo que vamos viendo. Vamos a caer más todavía. Es decir, que esto no ha empezado. Esto todavía tiene que tocar más fondo antes de empezar a subir. Lo que me divierte, entre comillas, de ver estas noticias en los periódicos, sobre todo me divierte ver el enfoque que hay en las distintas líneas editoriales de cada uno de los periódicos, y me divierte sobre todo los comentarios de gente que piensa que el efecto halo del gobierno anterior ya se ha pasado y que todo lo que está pasando ahora es consecuencia del gobierno de Rajoy, que lleva 3 meses en el cargo. No sé, es decir, comparando la situación española con una película, pues digamos que es una película mala. No vamos a decir que es una película española, pero vamos a decir que es una película mala. Podría serlo. Y a esta altura da igual que la presentadora sea rubia o que sea morena o que tenga una idea política o tenga otra. La película sigue siendo mala, da igual quién la presente. O sea, no van a arreglar quién la presente. Entonces, a partir de ahí, esto esperemos que una vez que cuando definitivamente toquemos fondo, esperemos volver a subir. En el año 94 estábamos en estas tasas de desempleo y demás. Pues entonces esperemos que el ciclo vaya, que miremos al pasado, veamos lo que ha pasado y quizás seamos capaces de emular nuestro pasado o no, y de ir resurgiendo. Pasará, lo que pasa es que cada vez van alargando más los tiempos. Alguna vez daremos buenas noticias, ya lo sabes. Alguna vez lo daremos. Bueno, pues a pesar de toda esta situación tan fantástica que tenemos, a pesar de todos estos recortes, ahorro, no sé cómo llamarlo, toda esta medida, científicos españoles, en concreto catalanes, hallan la molécula responsable de la propagación del VIH. Es decir, gracias. Incluso con los recortes que han hecho. A pesar de todas estas cosas. Bueno, los recortes son ya de cara a futuro. Sí. Esto suponemos que también son los póstumos del gobierno anterior, tiempo haciendo, claro. O de algún instituto privado que lo financiara, o alguna institución, banco, no sé exactamente cómo es. El tema es que gracias a este tipo de investigación, que es investigación básica, lo que estaban haciendo, han conseguido descubrir la molécula que permite al virus del SIDA introducirse como un caballo de Troya dentro de nuestro sistema inmune, ¿no? Y propagarse y demás. A pesar de las dificultades, seguimos avanzando. Y esto, esto me preocupa, porque, no sé, quizá en la mente de los políticos lo que funciona es que digan, bueno, si cuanto más recortamos nos dan avances más cojonudos, sigamos recortando. Sí, esto va por buen camino. Ese es el problema, que muchas veces recortando se hace el trabajo igual o incluso mejor. Lo que está claro es que recortar todo y recortar sobre todo esto, no. Es decir, a mí que me proponga el gobierno, el que sea, que me proponga la alternativa. Es decir, oye, mira, no. ¿Por qué va a ser descubrir cosas en torno al SIDA, a su prevención o a su erradicación? Puede ser malo. No, esto hay que hacerlo. Esto me recuerda a una viñeta que había visto esta semana, donde decían por qué tardamos tanto en descubrir la rueda. Y se veían ahí un par de trogloditas. Sí, la vi, de Jorge era. No sé de quién era. Yo sé que había un par de trogloditas por ahí dándole con el cincel, creando una rueda, y venían otros dos que le decían, ¿eso qué es? Pues no lo sabemos. ¿Y para qué sirve? No lo sabemos, pero en algún momento la encontraremos utilidad. Pues esto es exactamente lo mismo. La investigación básica sirve para eso, para ir descubriendo cosas. Hay que ir probando y en algún momento se le encontrará utilidad. Si no, evidentemente sin investigación no vamos a ningún sitio. Uh-huh. ¿Y tú qué me cuentas? Bueno, yo he encontrado muchas noticias curiosas, así que por alguna tendremos que empezar. Empezamos por la que he leído, que en México tienen divorcios express con una tarjeta prepago. ¿Cómo? Sí, bueno, por lo visto es que vamos a ver, en los últimos 30 años la verdad es que en México los divorcios se han multiplicado. Entonces supongo que han estado inventando o intentando dar soluciones para que los divorcios vayan de una manera más rápida, no se acumulen en los juzgados, o la gente tenga también más a mano el poder, que no valgan muy caros, porque también son muy caros. Entonces han creado eso, una tarjeta prepago que se llama Libera Paz, que vale 10 euros, y después ya el divorcio en 4 pasos. Tenemos ya, cuando tengas tu tarjeta, el primer paso es activarla, el segundo es entregar la solicitud de divorcio con los documentos que te exijan, acude al juzgado a firmar y recibe en tu casa la sentencia, y todo por 286 euros. Ya incluidos los 10 euros de la tarjeta. O sea que está muy bien. Está bien, está bien. Hombre, ¿estás mirando precios para divorciarte? Sí. Bueno, porque solo lo pueden hacer los mexicanos, los que residen en México DF. No. Ah, vale. No puede ser. Nada, lo siento, bien. Te libras. Quien quiera aprovechar el viaje a Cancún para ello, nada. No vale, solo... Nada, solo para lo de México. Solo para residente. ¿Qué más cositas tienes? Pues luego también he encontrado que Intereconomía también está pasando malos tiempos. ¿Esto y está solo al borde del concurso de acreedores, sí. ¿Sí? Sí, eso parece, aunque evidentemente aún no han caído del todo, han perdido mucho dinero y pues ya seguramente tengan que ser rescatados por la conferencia episcopal, que por lo visto es que tiene participaciones en algunas sociedades del grupo, entonces le echará una manita a la iglesia. Nunca lo hubiera yo sospechado. No, yo tampoco. Y con el tema este de los divorcios, veo que tienes por ahí más cosas. Ay, sí, he encontrado, bueno, ya había un Guinness de la pareja de divorciados más viejos del mundo con 96 años, pero lo supera una de 99. Un señor de 99 años, al enterarse de una infidelidad que tuvo su mujer en el 1940, pues es lo que tiene rebuscar en las cómodas, que uno encuentra cartas y... A veces encuentra uno cosas que no... Hombre, con 99 años el hombre se lo puede llevar a la tumba con un ataque cardíaco. Hombre, pero yo creo que... Se ha divorciado, se ha enfadado tanto el hombre que ha dicho, mira, me da igual. Son solo 72 años para mantener un poco de resquemor, no sé. Pues yo solo conozco una persona capaz de acordarse de cosas así. Pero bueno, dejemos de hablar de mi mujer. Qué fuerte. Sí. Bueno, cuéntame, sígueme contando. Sigo, si es que en el fondo te gusta. Si es que en el fondo estas cosas me gustan. Es decir, porque sí, yo solamente porque voy a contarte cosas serias, como por ejemplo que los concejales en el Ayuntamiento de Madrid han hecho un primer reglamento de régimen interno, o están reformándolo, retocándolo, en el que los concejales podrían perder su sueldo si no cumplen con sus obligaciones. Es decir, una cosa que nos parece totalmente razonable y normal. Pues sí. Es decir, los concejales podrán ser suspendidos temporalmente de alguno o de todos sus derechos reconocidos en el presente reglamento cuando de forma reiterada e injustificada dejaren de asistir voluntariamente a sesiones del pleno o de los mencionados órganos colegiados. Es decir, que si dejan de ir a los plenos van a dejar de cobrar el sueldo. Me parece fantástico. O sea, si yo no voy al trabajo mañana, bueno, en el hipotético caso de que yo tuviera un trabajo, no cobraría el sueldo. O sea, o si ya no podremos decir qué vida la de los concejales, ¿no? Ahí está, los no van plenos, nunca. Pues eso hay que llevarlo a más ayuntamientos, a más cámaras autonómicas, incluso al Senado y al Congreso, y que esta gente que justifique su trabajo. Muy bien. Es su trabajo, ¿no? Mal, pues ¿no? Al igual que todos tenemos que justificarnos, pues ellos también. Cuéntame cosita. Yo, pues también otro estudio en el que se ha visto que el Botox que va muy bien para las migrañas crónicas. Uh-huh. De hecho, el estudio cuestiona un poco el grado del efecto, porque dice que, hombre, que no cura la migraña. Pero bueno, pero lo que sí se ha demostrado es que aporta beneficios en el tratamiento preventivo. Entonces disminuye el número de las crisis, la intensidad y la duración de las mismas. Entonces, para alguien que sufre migrañas crónicas, que el que las sufre sabe lo que son, pues si aunque sea te alivia un poco, pues bienvenido sea. Y si de paso pues te quita una arruguita de la frente, pues también, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que lo que sí he indagado, que yo no sabía, era que por lo visto el Botox para el tratamiento de la migraña pues se viene utilizando desde hace tiempo en otros países como Argentina, Gran Bretaña, que creo que fue el primero, y Estados Unidos, pero que en España desde marzo y tras la aprobación por parte del Instituto de Salud Pública también se está utilizando. O sea, ya hace un mes que aquí también se utiliza para la gente que... Quien se esté tratando o esté yendo al médico, quizá le estén proponiendo estos tratamientos. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues tenemos noticias en cuanto también al tema del tema sanitario. Continuamos por aquí. A casa con tuberculosis. Este era uno de los titulares que leí esta semana. Esto me parece demagogia en estado puro. Totalmente. Es decir, ahora mismo lo que se propone es que no se traten enfermedades de largo recorrido o enfermedades que pueden ser diferidas en su tratamiento, pero las cosas urgentes se están tratando. Es decir, que no se nos engañe. Es decir, se trataban antes y se tratan ahora. Eso no se va a dejar, no va a dejar de ser así. La alarma que se quiere lanzar con esto es por el tema de los recortes, ¿no? Pero es decir, que tú te vayas a tu casa con tuberculosis era algo que pasaba antes. ¿Qué pasa ahora? Esto solamente muestra el gran desconocimiento que hay por parte de los políticos que hablan de estas cosas. Es decir, tú tienes tuberculosis, te diagnostican tuberculosis, no es una cosa inmediata, no es una cosa automática que tú llegas por la puerta de urgencia y de repente tienes tuberculosis. No, incluso tiene un periodo latente en el que nadie vería que... O sea, es decir, a ti te lo tienen que diagnosticar, tendrías que ir a tu médico y a partir de ahí empezarán a ponerte un tratamiento. Es decir, solamente en determinados casos concretos, puntuales, por la capacidad de contagio y demás, o por la resistencia de la bacteria, pues entonces igual tienen que hospitalizarte, aislarte y ya está. Es decir, pero normal es eso. La alarma que se pone con esto se pone con el tema de la tuberculosis. Es decir, pero es que cada vez, por ejemplo, que tú te automedicas, cada vez que tú no haces un tratamiento antibiótico como lo tienes que hacer, es decir, tú con estas cosas estás fortaleciendo bacterias. Pero vamos, no solo las altas, es que hay mucha gente en la calle, sobre todo por inmigrantes, por situación legal o ilegal o la que sea, que tú te puedes cruzar a diario en la calle y que tengan tuberculosis y que tú tampoco lo sepas ni ellos. No, o sea, pero que a lo que me refiero es que, solamente con el caso de la tuberculosis, sino con cualquier caso de cualquier otra enfermedad contagiosa. Sí, me refiero que a un comentario fuera de... Enfermedades contagiosas que nosotros nos automedicamos como nos da la gana o suspendemos los tratamientos cuando nos da la gana, lo único que hacemos es aumentar la resistencia de esas bacterias y dificultar más su tratamiento. Entonces, con lo que antes se mataba con penicilina, ahora con penicilina no basta, porque esas bacterias son mucho más resistentes y cada vez tomamos antibióticos más potentes porque lo que había antes que funcionaba ahora ya no funciona tanto. Pero de todas maneras, viniendo a eso, a referir a eso, a que por la nueva ley, ya que no pueden ser atendidos, provocan un problema de salud. No, es que es una enfermedad que, vamos... Bueno, que me dices de todos estos modernos y todos estos conspiranoicos que o no toman fármacos, o sea, o que directamente no toman medicinas porque ellos dicen que no, porque eso es malo, o no directamente vacunan a los niños. A su hijo. Es decir, o sea, es tú un peligro. Extendiendo sarampión, viruela, varicela... Enfermedades, o sea, extinguidas. Eso es una actitud moderna, es decir, cosas que aquí ya no había en España desde hace años, que estaban erradicadas, ahora de repente vuelven. Pero no solamente vuelven por los inmigrantes ilegales. También hay mucha gente en España que desconoce la importancia de eso, vamos. En fin, solamente hay que acercarse un poco a esto para intentar hablar con un poco de propiedad. Cuéntame más cosas. Pues nada, otra cosa también respecto a la Sexta 2 es que se convierte desde el 1 de mayo en el canal Explora. Y por lo visto, bueno, a nosotros que nos gustan los documentales, pues va a ser una cadena temática de documentales de firmas pues como la BBC, National Geographic, Discovery Channel, y nada, harán, además de los típicos documentales de animales, de vida salvaje, de no sé qué, pues docu-realities también, para los que cambia. ¿Y esto otro canal nuevo? ¿Cuándo acontecerá esto? ¿En breve? El 1 de mayo empiezan. Bien. Sí. Otro comentario es que ya se cumplen 5 años de nuestro querido iPhone. Felicidades. Era algo obligatoriamente que teníamos que comentar. Y otra cosa que he leído también es que piden 6 años de cárcel para el expresidente de la ONG Anesbat. Por lo visto es que se ha apropiado indebidamente de nada más y nada menos que 7,5 millones de euros. ya ha devuelto 4,3, la cual cosa es reconocer la culpa. Hombre, yo creo que la noticia de esto es que devuelvan algo. No, la noticia de esto es que hay que tener cuidado y saber también en qué tipo de ONG se hace bien. Y hombre, pero que también sabe mal que mucha gente que con toda su buena voluntad mete su dinero en para ayudar a alguien en una ONG con el prestigio que ha tenido siempre Anesbat, pues que se lleve este sopetón. El problema de esto es que tú nunca sabes, claro, hasta que problema. No salen estas cosas, si, y tú nunca sabes si la ayuda que tú piensas que estás llega. Dando... Lo haces llega con toda llega. Tu mejor intención, pero mira, vemos que no siempre es la... Y además que ha habido otros dos acusados más, el exdirector financiero y otro exdirector, o sea que hay más gente metida en el ajo. Evidentemente estas cosas solo no se pueden hacer, no. Sobre todo cuando es tanta pasta. Y nada, otra es que nuestro querido amigo el obispo de Alcalá, del que ya hablamos por sus comentarios que sobre los gays... Es una noticia recurrente toda la semana. Esto. Es que ya hizo el comentario desafortunado sobre los gays, que podía curarlos y tal, y ahora es que ha publicado una misiva pública en la web de la diócesis de Alcalá con cartas de gays rehabilitados, o sea, de ex-gays... que relatan pues su sufrimiento vivido mientras eran gays y que le dan las gracias y que nada y que lo animan porque para que la gente conozca la mentira gay y que todo el mundo sepa que es posible cambiar y todas estas cosas. Le han mandado un montón de cartas. Es posible cambiar. Me quedo con esa frase. No voy a decir nada, pero me quedo con esa frase. Leí esta mañana que el titular era tal que así. ¿Consigue el pensamiento analítico hacer que disminuya la creencia religiosa? Bueno, pues un experimento que han hecho en la Universidad de la Columbia Británica en Canadá apunta en esa dirección. Pues sí, tiene toda su explicación. Sacado de la revista Science, básicamente la conclusión a la que llegan es que el pensamiento analítico puede disminuir la creencia religiosa, incluso en creyentes devotos. Esto lo publican en Science, lo cual ya me da... Tiene un halo de credibilidad que otros libros no tienen, ¿no? Entonces, vamos a recordarle a nuestro amigo el obispo de Alcalá de Henares que el pensamiento analítico podría acabar con esto. ¿Crees que deberíamos recomendarle la lectura de alguna revista científica? Yo no lo sé, el hombre va encaminado a dar guerra con esto de los gays porque esto va a empezar una saga. Okay. Bueno, estamos de celebración aquí en nuestra ciudad. El hospital favorito nuestro tiene dos nuevas unidades con sello de calidad. Qué bien, me alegro por ellas. Servicios que se certifican en calidad y demás, ¿no? Entonces, cuando vi la noticia, digo, bueno, muy bien, aquí estamos haciendo las cosas realmente bien en términos de calidad, de cómo se nos ve de puertas para afuera, pero de puertas para adentro no hablamos. Primer y único comentario que vi en ese momento en la noticia era, ¿y no se habla de la manifestación por los brutales recortes a la guardia y a los sueldos de los residentes? Pues no, pero igual que no se habla de eso, igual que no se habla del hecho de los contratos que ofrecen, que llevan 4 meses ofreciendo contratos de media jornada. De las restricciones también, no cubren bajas, no cubren permisos, no cubren... Y las camas cerradas. Ahí está, 250 camas cerradas. Tenemos la ratio de camas por población más baja de Andalucía, baja sino de España. Bien, pero... sabes que somos... Pero tenemos sello de calidad, que eso siempre da dinero. Excelente, excelente. Le dará dinero a ellos. En fin, no. Mientras que algunos estamos en paro, otros cobran productividad. Exacto. ¿Te parece bien, no? Sí, por eso digo. Que no hay dinero para unas cosas, pero para otras. Para lo que quieran. Para lo que quieran. Bueno, ya para los que usen Mistol, ya no verán la crucecita roja en los botes de Mistol, porque la Cruz Roja ha denunciado a Mistol y le ha hecho quitar la cruz. Para que no se confundan y haya malentendidos. Ahí está. Amigo. Yo desde luego que nunca he relacionado Mistol con Cruz Roja. Ha sido la primera vez que yo relacioné. Sí, yo me quedo alucinada. Era solo a comentarlo a modo de... No hay cosas más importantes que denunciar a alguien por esta chorrada. Por supuesto. Pues sí. Pues sí. Otra cosa que hemos encontrado por aquí es que la cadena norteamericana HBO ha estrenado la rompedora serie, porque ha tenido mucho éxito, The Girls, que describe la actual generación perdida de los jóvenes con la crisis. Lo que está pasando aquí. Sí, lo mismo. Estudiantas universitarias, porque son chicas con sus carreras y tal, y nada, el día a día de cómo sobrevivir en esta sociedad de paro, pero de América, porque es que allí la situación es igual. Entonces está muy bien. Nosotros de hecho la tenemos ahí en cola para verla. A ver si la echamos un ojo. Hoy empezamos. Y nada, y según Facua, el cual desde 2010 viene dando el galardón de peores empresas, en el 2012 ha recaído en Movistar, Bankia y CAM. Muy bien. Enhorabuena para ellos. ¿Somos clientes de alguna de estas entidades? No, por eso no me preocupo. Pues muy bien, respiramos tranquilos porque estamos alejados de ellos. Sí, sí. Y otra noticia que también me ha parecido escalofriante es que la Unión Europea ha descubierto 49 nuevas drogas. ¿En casa de quién? Por ahora dicen que aún no se consumen por una gran parte de la población, pero evidentemente alguna otra ya las habrá probado. Y que existe un gran riesgo porque, claro, están involucrados por lo visto el crimen organizado, pues creando drogas que hacen más mal que bien, evidentemente, que cada vez están más elaboradas, con más sustancias peligrosas y que hay que tener cuidado con ellas, claro. Yo ayer limpiando el trasero descubrí 14 nuevos tipos de pelusa. Y de ácaros. Y de ácaros, y te puedo garantizar que el colocón fue importante. Ya lo registraremos, a ver si nos pues dan sí. algo. Hablaremos, a ver qué nos cuentan. Y ya pues para terminar, han encontrado el punto G de nuevo, porque no sé cuántas veces la han encontrado, y por lo visto... compañeros, coger escuadra y cartabón para este fin de semana jugar a los médicos. Un estudio americano lo sitúa entre el aparato genital y el urinario, formando un ángulo de 35 grados con la pared lateral de la uretra. Nada, ese es el empeño de este fin de semana. Si alguien quiere contarnos si lo ha encontrado, pues la semana que viene. Comentarios, que referencias, valoraciones en iTunes. Mm-hmm. Cómo lo han hecho. Ahí está. Hemos encontrado, gracias a Cotidianos por descubrirnos el camino hacia el punto. 35 grados, recordadlo, ¿eh? Esa es la...